alla tirerà. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Así arrancamos este Música y Noticias por Radio La Negra en el 90.1 en esta mañana de sábado y como todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 y media del mediodía. Hoy vamos a estar recorriendo nuestra América como siempre para poder comprender el contexto en el que suceden nuestros procesos, los de aquí, que son los de aquí y los de un poco más allá también. Arrancábamos con la efeméride de esta semana, recordando al poeta Pablo Neruda, el compañero del sur de nuestra América. Arrancamos con un poco de musiquita, América, Silvio Rodríguez. Solo he sabido que le llaman América, la de la alcoba deseada, y que a los pocos elegidos de América se les distrae la mirada. Mi calle ronda el picaporte de América, untado en fiebres olorosas. Adolescentes embrujados de América sueñan sus dotes amorosas. Me guardé de los cantos de América, atado al mástil la contemplo pasar. Mi vela al viento son girones de América, y soy un hombre de mar. Oh, las altas cumbres solicitan América para convites y festejos. Los mercadantes se disputan América, la emperatriz de los espejos. La luz me guarde del abrazo de América, de su mirada, de su hechizo de amor. De madrugada se oye el llanto de América y se parece al dolor. Y en esta vuelta por nuestra América arrancamos ya mismo por Honduras con un informe sobre el intento de perpetuarse en el poder por parte de Bukele. Ahí vamos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que se postulará a la reelección en las elecciones de 2024. Tras el pronunciamiento, los integrantes de la oposición y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de los representantes del sector privado del país, manifestaron su preocupación por la decisión del mandatario, ya que la Constitución prohíbe expresamente la reelección presidencial inmediata. La trama de la reelección de Bukele se fue gestando en cuatro momentos. Primero, con el amague de autogolpe de Estado en febrero de 2020, cuando entró con militares a la Asamblea Legislativa, entonces controlada por la oposición. Luego, con el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021. A ello siguieron la declaración de su reelección como constitucional por una corte espuria en septiembre de 2021 y el anuncio reciente de su candidatura presidencial para 2024. Tras las elecciones de 2021, su partido, Nuevas Ideas, logró la mayoría calificada de la Asamblea y Bukele decidió utilizarla para descabezar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ente que luego declaró constitucional la reelección presidencial con el simple argumento de que si la gente quiere, debe ser constitucional. En estos tres años de poder, Bukele ha provocado retrocesos. No ha eliminado a las pandillas, sino que las ha fortalecido con una tregua que incluye la protección de sus cabecillas, mientras sumergía a la población más pobre en un eterno estado de excepción, instalando un régimen de represión a cualquier dirigente social, sindical y político que esté en contra de su gobierno. En cadena nacional, Bukele dijo que de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Lo cierto es que cuenta con amplio respaldo de la población, tal como lo obtuvo en 2020, cuando se renovó el parlamento y el oficialismo pasó a contar con el 70% de las bancas. Los partidos políticos opositores, tanto el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la derechista Alianza Republicana Nacionalista, Arena, se oponen a la reelección de Bukele y sostienen que la prohibición de la reelección sigue vigente. Para la oposición, Bukele se quitó la máscara y develó su verdadera intención: perpetuarse en el poder. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Y ahora nos vamos a Colombia, donde el gobierno de Petro empezó a realizar algunos de los actos que esperábamos que empiece a realizar, más allá de su discurso, que después estaremos también analizando. Inició la titulación de más de 680 mil hectáreas de tierra para comunidades marginadas en el marco de su propuesta de reforma agraria. Viviana Bello nos amplía hasta ahora desde Bogotá. Viviana, vamos contigo. Janet, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, fue la que anunció el inicio de esta reforma agraria. Es una de las reformas más ambiciosas y más importantes del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro e inicia en 19 departamentos la titulación de estas 681.372 hectáreas de tierra en esta primera etapa, Janet, que se cumplirá del 21 de septiembre al 22 de noviembre de este año y que, como ya tú lo mencionabas, busca beneficiar a la población marginalizada, a las comunidades campesinas, a los indígenas y a los afrocolombianos. Pero mire, esta oferta no llega sola, Janet, llega con una amplia institucionalidad y presencia de las instituciones en territorio. Se trata de vincularlos con economías productivas allí a estas 1.800 familias que estarán distribuidas en los 19 departamentos. Así lo ha dicho la Agencia Nacional de Tierras. Han dicho que las comunidades afrocolombianas y las comunidades campesinas junto con los resguardos indígenas entonces recibirán un apoyo económico para que puedan empezar a producir en estas tierras y también han dicho que vendrá una segunda y una tercera etapa esto para cumplir con ese primer punto del acuerdo firmado en La Habana y que trata de la tenencia de las tierras. También ha dicho la ministra Cecilia López que el catastro multipropósito que está avanzando en el Congreso de la República buscará entonces que crezcan los impuestos para los latifundios, para esas tierras de ganaderos y de empresarios que no... Viviana, muchísimas gracias por los detalles a esta hora. Nos vamos hasta Argentina. Bueno, y ahora, para seguir dando esta vuelta por nuestra América, estamos en comunicación con Gino González, un artista, compañero, militante. Buenos días, Gino, ¿cómo están por ahí? Buenos días, ¿cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra, un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos, por aquí andamos. Qué hermoso escucharte, Gino, la verdad que solo la tonada nos llena de ganas de vivir un poco esos procesos que se están viviendo por allí. La canción de los pueblos, La canción de los pueblos, del pueblo que somos, o en definitiva la canción. Alguien dijo por ahí una vez que los ricos no saben bailar. Sí, nosotros escuchamos la canción ancestral hasta la propia clásica, todo eso surge de los poderes creativos de la gente, de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y aquí andamos sobreviviendo como ha sido históricamente. Ningún tiempo pasado fue mejor desde que surgió la explotación del hombre por el hombre, dice por allí el poeta Carlos Angulo un poema. Y en muchos casos también como ha sido, haciendo lo que se puede más que lo que se quiere, todos los procesos también revolucionarios, si tú revisas la historia, se han dado al borde del desastre. Casi siempre ha sido así. Uh-huh. El humano pareciera que tiene la tendencia es de buscar los cambios cuando está ahí, pues, en el barranco, cuando está allá al filo del barranco, ¿no? Uh-huh. Y tratamos de hacer los cambios también con toda la fuerza de la costumbre que arrastramos, con todos los vicios que hemos adquirido en el camino. Y por lo general cuando queremos asumir cambios, no son cambios reales, sino que nos entrampamos en lo reivindicativo. Y lo reivindicativo, como sabemos, tiene las influencias del mundo donde hemos vivido, casi siempre signado por querer ser como el amo, pues. Y en este tiempo, imagínate tú, por tener todo lo imposible. si nosotros hacemos una encuesta sobre las aspiraciones, sobre las esperanzas, yo creo que los cráteres que sopesan las aguas de la mar no bastan para todo lo que queremos, ¿no? Hay una gran inconformidad, pero que una gran esos niveles de esperanza que en muchos casos tiran por la borda el ser libre, los proyectos libertarios. Uh-huh. porque la propia libertad tiene una referencia, ¿ves? Entonces lo que tú entiendes por ser libre a veces es lo que no se puede. ¿Me explico? Totalmente. Estoy filosofando mucho. No, para nada. Pues entonces, y en lo político, pienso yo, tampoco puede ser acomodaticio, la realidad no puede ser acomodaticia, ¿ves? Uh-huh. A veces nosotros nos entrampamos entre nosotros mismos, sobre todo las militancias, porque hay quienes tienen un proyecto en la cabeza y creen que eso es lo que se tiene que hacer. Creen que eso es lo que se tiene que hacer y a veces no se puede hacer, pues. Uh-huh. Hay toda una realidad nacional, internacional, todo un asunto ahí que no es fácil, ¿eh? Pero lo importante es que cuando tú tomaste la determinación de que las cosas sean de otro modo, cuando tienes un sueño libertario, cuando tú has diagnosticado la historia y te has dado cuenta que las cosas no son así, cuando te has visto que un grupito muy pequeño es quien nada en la opulencia a costa de la miseria de las grandes mayorías, y eso toca en lo nacional y en cuanto a lo económico, y cuando hay también sectores poderosos que atacan y no te dejan vivir, cuando se meten contigo no te dejan vivir, que frenan esos proyectos, tú sabes que tienes que intentarlo y vivirás intentándolo toda la vida. Toda la vida vivimos intentándolo, independientemente de que sea posible o no sea posible, porque todo es finito. el propio planeta es finito, ¿no? Está aquí en este planeta y ahí va, y cada día deteriorándose más. De repente no queda ni espacio donde concretar los sueños, ¿eh? Pero en definitiva la pelea es por dignidad. La pelea es por dignidad y todo lo que vayas conquistando medianamente es por dignidad. Tienes que demostrar que los pueblos podemos autodeterminarnos y podemos gobernarnos nosotros mismos, y tenemos que demostrarnos como especie que es posible hacerlo en colectivo, que es posible hacerlo en colectivo, que la salida no es individual, que la salida no son individualistas, ¿ves? Y eso hay que intentarlo, ¿ves? Y ese corazón con el corazón en el cerebro y viceversa, tienes que pensarlo bien, pues pensarlo bien y no ser tonto, ¿me explico? Sobre todo quienes están en niveles de vanguardia, porque muchas veces lo que hacemos es pelear entre nosotros y las cosas no avanzan. Yo pienso que aquí, por lo menos en el país, nosotros aquí en Venezuela, de alguna manera, a veces lo han entendido más los pueblos, a veces lo han entendido más los sectores populares más que otros, ¿no? Uh-huh. Porque, tú puedes ver de que hay sectores que, en dado caso, lo que hacen es negocio con los procesos revolucionarios, ¿eh? Pero uno está claro que no te puede devolver, pues. No te puede devolver, ¿ves? Y existen factores inevitables con los cuales en muchos casos tienes que conciliar, porque regresarte es peor, ¿ves? Entonces es así como lo veo. No sé si estamos en concordancia, si estamos hablando de lo que más o menos queríamos hablar, ¿no? Pero a que nosotros aquí avanzamos, retrocedemos, damos, a veces tenemos líos con el combustible, a veces se normaliza, de repente sabotean una refinería y bueno, y otra vez el asunto, ¿eh? Haces negociaciones, tienes buenas relaciones de repente con algún país, cambia el gobierno allá, entonces la cuestión se trunca también, porque así como hemos sido dependientes internacionalmente, también hemos sido dependientes como clase. Ese es otro asunto también, ¿no? Uh-huh. Porque tú dices la independencia, pero la independencia como país, tiene independencia política como país, pero tiene que tener también independencia como clase, porque los pobres tampoco producen nada, ¿eh? Nosotros hemos llegado el sistema económico mundial se ha ido conformando de tal manera que el propio conocimiento de los pueblos se ha convertido en mercancía. Claro. ¿Eh? Y resulta que tú cuando te alimentas, cuando te vistes, la propia recreación, todo es mercancía. Tienes que adquirirlo. Entonces los pueblos como clase social también hemos sido dependientes. Entonces no es fácil, ¿ves? Pero lo importante es sostener la alegría. Nosotros estamos alegres. El pueblo siempre anda emparrandado. Mientras estemos emparrandados, todo va bien bonito. Eso es fundamental. No hay lucha que se gane si no se sostiene, y no se sostiene ninguna lucha si no hay alegría, ¿no? Claro, así es, ¿eh? Así es. Y si no, y se sostiene en la alegría y en la amistad. Uh-huh. Es bonito que ustedes estén por allá, los compañeros centroamericanos, cuando uno está por allí. Ahorita esta lucha terrible que hay en Haití, ¿eh? Esta solidaridad de nosotros que somos como pueblo, que en definitiva esa es nuestra patria. La patria somos todos los pueblos del mundo. Eso tenemos claro, porque ese concepto de patria con frontera fue la que inventaron inventaron los imperios y inventaron las propias transnacionales, porque tienen que tener su feudo, cada quien tenga lo suyo, ¿no? Y ahí está el pueblo haitiano, primer país de que conquistó su independencia en esta región. Sí. La Cuba de aquellos tiempos, todo el que andaba por ahí en un proceso de liberación agarraba era para allá, para Haití, donde se recibía la gente, ¿no? Y eso es hermoso. Yo digo que mientras tengamos estos latidos del corazón dispersos entre los hombres y mujeres de todo este continente y de todo este planeta, que nos une este sueño, bueno, nos sostiene la alegría. Y la lucha es dignidad ante todo, independientemente de que los objetivos se cumplan o no se cumplan, porque como te digo, de repente no se cumplen los objetivos, ¿eh? No tanto porque no tengamos la convicción de que nosotros podemos administrar el poder, podemos administrarnos políticamente, podemos gobernarnos, podemos vivir en colectivo, sino es que no se sabe, de repente llega un meteorito y choca contra este planeta y listo. ¿Entiendes? Sí. Y si nos concretamos, hay un poeta amigo, el poeta Carlos Angulo, dice que la meta es el camino. La meta es el camino, nosotros andamos en este camino. Claro. Cuando vemos que no se concretan las cosas como consideramos, tenemos la tendencia a regresarnos a lo peor, y a veces también sucede con los pueblos, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú ves? Sí, bueno, ahí vamos, hermanito. En esa gigantesca tarea de mantener la dignidad de los pueblos, hay mucho que los y las artistas hacen cotidianamente, ¿no? Sosteniendo la alegría, pero también sosteniendo la palabra de los pueblos que desarrollan estas estrategias, ¿no? Que vos decías, de seguir inventando, de seguir caminando. Bueno, como decía el poeta Angulo, que repetías, ¿no? Poder entender que el camino es la meta, ¿no? Esas sabidurías están en el pueblo, de alguna manera, y son los artistas quienes lo canalizan y lo difunden, ¿no? Así es. Los artistas y la creatividad, el arte como tal, inmerso también dentro de las miserias del mundo, ¿ves? Uh-huh. Inmerso dentro de las miserias del mundo, porque alguien porque haga arte y ponga el arte al servicio de los procesos de liberación, a veces no implica que sea ungido en ese sentido. Claro. ¿Ves? A veces también hacemos con vicios, pero es el que tenemos y el que llevamos, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces dentro de la propia canción surge de la realidad donde estamos. Uh-huh. Pero entendemos que el arte, que es una necesidad espiritual importantísima, por eso es mercancía, por eso se vende. Por eso las transnacionales y la industria cultural trata de jugar con... Hola, hola. Hola, Gino. Hola. Hola. ¿Ven? Ahí sí. ¿Aló? Sí, ahí sí. Bueno. Por eso las transnacionales... Bueno, entonces uno en... Bueno, que las emociones, el arte, nadie vive sin arte. Es una necesidad del espíritu. Tanto que cuando la industria cultural, entendiendo eso, lo convierte en mercancía, y eso se aleja de los pueblos, cuando los pueblos dejan de producir su propio arte, tiene que comprarlo, tiene que buscarlo de alguna manera, ¿ves? Tiene que buscarlo de alguna manera. Nadie vive sin música. Y desde los tiempos más remotos todos los pueblos cantan y bailan. ¿Ves? Pero si tú no haces la, si tú, cuando ese hecho productivo en lo cultural, en este caso el arte, si aleja de su germen originario, que es la propia gente, como lo necesita, tienes que consumirlo. Mm. Bueno o malo, tienes que consumirlo, ¿eh? Eso porque es una necesidad espiritual. Y en ese sentido, ahí es donde entran las artistas, los artistas de la revolución, revolucionarios, que puedan proyectar esa estética, la estética que necesitamos. ¿Sí? Y que en el caso nuestro consideramos que tienen que estar para el empuje de los procesos revolucionarios. De los procesos revolucionarios. Y en eso está la discusión de cuál es el arte que tenemos que hacer. Esa es otra cosa. Esa la hacemos. Yo por lo menos tengo precisado y considero que es más o menos lo que tengo que hacer, y eso es lo que canto y es lo que hago, ¿no? Uh-huh. ¿Ves? Porque muchas veces uno piensa que el arte o la poesía es revolucionaria cuando es un simple panfleto nada más. Cuando resulta que esas necesidades espirituales, la manera de ser, lo emocional, lo emotivo, también está transfigurado, también ha sido manipulado y cubre todos los ámbitos. Una canción de amor puede ser revolucionaria, ¿ves? Claro que una sí. Canción de amor puede ser revolucionaria cuando hace planteamiento de lo que tenga que ver sobre el amor. Uh-huh. En estos días escribí en un texto, en una página, que es donde está, que forma parte de esa canción que te envié ahí, Pueblo, que te envié, que se llama Pueblo Inventor, sí. Y escribía, y escribimos, muchos escribimos ahí, ¿no? Y a veces yo trato de abordar otros temas. En estos días abordé un tema ahí, le puse el amor es, ¿ves? Uh-huh. Hablando sobre el amor. Le puse hasta como epígrafe, una forma, un... Hola, hola. Yo me voy a Juan Gabriel. ¿Sigue por allí? Sí, se cortó un toquecito. ¿Aló? Le puse, dijiste, como epígrafe. Que le puse como epígrafe hasta una parte de una canción de Juan Gabriel, ¿ves? Ah. De un texto que escribí por allí que se llama lainventadera.com, que es una página donde escribimos allí un conjunto de compañeros allí. Uh-huh. que trata de proyectar lo que la gente anda inventando por allá en la calle, pues. Uh-huh. En las comunidades, ¿ves? La tecnología popular, las cuestiones que se hacen, porque es que nosotros el conocimiento ancestral de los pueblos ha sido arrebatado y terminamos después consumiendo, comprando y consumiendo lo que una vez fue nuestro. Claro. Lo que una vez surgió de nosotros mismos. Claro. Es súper interesante. Con la arquitectura, con la Es súper interesante y ahí vamos a ir a escuchar ese tema. Pero me gustaría, Gino, antes de despedirnos, que como artista sensible, ahí en ese corazón de Venezuela, de ese cambio que nació hace muchos años, nos cuentes un poco cómo ves hoy, digo, más allá de que más o menos venís contando, ¿no?, esto de los avances y retrocesos, pero cómo percibís en este momento los procesos que se están dando en Venezuela y en el alrededor, en Colombia, en Brasil... Hola, hola. Hola, hola. Gino. Ah, ¿me estás escuchando? Sí, ahí sí estamos. ¿Aló? Sí, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos lejos. Sí, estamos lejos. ¿Esa radio está en qué parte de Argentina? En la Patagonia, en el sur. No tan al sur, pero en el sur, bastante sur. Sí. Sí, imagínate tú, allá en la Patagonia. Claro. Bueno, chicos, pues, en lo poco que te escucho ahorita, aquí hay un movimiento cultural artístico, sí, que está activo. Ese movimiento activo tiene una barrera fuerte, que es la comunicación masiva, la comunicación masiva, y nosotros sabemos quiénes manejan la comunicación masiva a nivel mundial, ¿ves? A nivel mundial, lo cual implica que tengas que enfrentar esas estructuras, no la estructura como tal, sino que tengas que enfrentar esa estructura mental, ¿ves? Que está allí, para uno proyectar lo que estás haciendo. Dentro de la tendencia donde si te perviertes y haces lo que no debes y terminas haciendo basura, o mantienes en una línea de tener una propuesta estética como debe ser, y eso es lo que tienen que hacer, porque en definitiva esa es la libertaria, ¿eh? O caes en el fango. Eso tienen que hacerlo, ¿ves? Y donde la forma de difundir, imagínate tú cómo han cambiado, ¿no? Cómo han cambiado. Ahorita que no esté en las redes, que no difunda a través de las redes, es bien difícil. Y entonces a veces también la comunicación física también a veces se hace difícil, pero se hace la lucha y estamos allí activos. Aquí hay todo un movimiento cultural de la canción, de la cantoría, que día a día está allí haciendo lo que hay que hacer, pues. Porque esa es nuestra tarea, ¿no? Y bueno, ¿qué más te podría decir? Bueno, siempre nos vemos, siempre estamos haciendo eventos. Y te preguntaba un poco con respecto a tu percepción de cómo ves los procesos políticos en el resto de América. Ve, yo tengo la percepción, en lo personal, es mi opinión, de que los procesos históricamente van y vienen, ¿ves? Eso es un tira y encoge, tiran, encoge, así van, porque como te decía, todos los procesos, nosotros como pueblo, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho es al borde del desastre. Sí. Aquí no se ha hecho nada pensado, inclusive cuando cuando se han conquistado, cuando han habido conquistas, cuando han habido victorias, y las vanguardias tiene esa victoria, después viene el otro proceso de construcción y de fundar un país, que tampoco es fácil, ¿eh? Claro. Y eso tiene la tendencia a que avanza y retrocede, porque nosotros estamos haciendo, que los que hacen revoluciones y se están haciendo revoluciones y queremos hacer revolución, es porque somos pueblos viciados, ¿eh? Es porque tenemos vicio, ¿me explico? Totalmente. Y nosotros sabemos, claro, nosotros tenemos vicio, y los cambios culturales son muy lentos. Los cambios políticos son más fáciles. Tú puedes, de repente, puedes tomar el poder político, ¿eh? Los cambios económicos son lentos también, pero los cambios culturales son muchísimo más lentos que el político y que el económico, ¿eh? Entonces, de allí, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Aló? Sí, te escucho, Gino. De allí es donde la tarea de quienes asumimos la trinchera de la conciencia es importantísimo, ¿eh? Para decir estas cosas y para no perder el ánimo, para no perder la alegría, ¿eh? Es parte de ese sentido común que nos impone el capitalismo. Entender que la revolución es algo que se adquiere y listo, ¿no? Y es necesario entender esto. es necesario entender esto que decías en vos a través del poeta Angulo, ¿no? La meta es el camino, es el caminar, y ese caminar tiene esas idas y vueltas que decís, ¿no? Sí, así es. Yo tengo una canción por ahí, sí, que se llama Dale una patada al bastón. Sí, la vamos donde a escuchar. Dice que andamos en la revolución en cuestión para mirarla, para mirarla quien quita dentro de 300 años. Claro. ¿Me explico? Sí, porque sí. Dice, para ver si la vemos dentro de 300 años, porque es que si tú piensas que esto es como pela mandarina. Claro. ¿Ves? Entonces, bueno, te ilusionas, ¿ves? Y la alegría es perderla, tú no te puedes desilusionar, ¿ves? Porque es dignidad, tú tienes que demostrarle, nosotros hemos llevado demasiada vaina, este pueblo ha llevado demasiada vaina, ¿ves? Claro. Este pueblo ha sufrido mucho. Este sufrió mucho para terminar arrodillado ante los que te han hecho sufrir históricamente, ¿ves? No. ¿Ves? Claro. Nosotros nos plantamos. Tal cual. ¿Ves? Y aquí estamos plantados y los pueblos, y en eso andamos, pues. Gino, saludos al pueblo argentino y a todos ustedes. Frente a este ir y venir, como vos decís, hay que sostener la esperanza y hay que sostener la alegría, ¿no? Y mantener siempre presente esto que decís de los idas y vueltas, y recordar esto de que los pueblos nunca se dan por vencidos. Parece lento el proceso, pero siempre estamos inventando, siempre estamos creando nuevas salidas. Cuando no se puede más una forma, inventamos otra, ¿no? Claro, pero por eso que los niveles de conciencia son importantes y estas discusiones son importantes y hay que seguirlas haciendo persistentemente, porque como te decía antes, por ejemplo, si hay desempleo, si hay un bojote de gente que no tiene trabajo, y como no tiene trabajo y no quiere robar, ¿ves? Porque existen leyes que tú, mira, no puedes estar arrebatando. Una, porque no puedes arrebatarle las cosas al que las tiene, porque existe la propiedad privada y la burguesía y los poderosos se han ocupado de tener leyes para eso, ¿verdad? Todo eso que nosotros sabemos. Y otro, porque no puedes caer en la anarquía de comernos los unos a los otros. Entonces ponte tú, hay desempleo, anda gente buscando trabajo, necesito trabajo, necesito trabajo. Sí. Pero el que está desempleado y busca trabajo, quiere trabajo y no le interesa dónde va a trabajar. Así el trabajo que haga sea malo. Sí. ¿Me explico? Sí. ¿Ves? Porque cuántas industrias no hay que son dañinas. Hay industrias que son dañinas. Si hay un bote desempleado y le ofrecen trabajo en una industria de plástico, de más de dañino, así contamina el planeta, lo que sea, bueno, trabaja ahí. Claro. ¿Ves? Entonces las protestas y los reivindicativos de los pueblos, cuando hay cosas que se hacen insostenibles, bueno, salen los pueblos y protestan. No quiere decir que ya está listo, ¿eh? Claro. Porque te puedes proceder otras cosas. Ahí tenemos el caso chileno, pues. Oye, todo lo que costó unos compas, las protestas y todo eso, pero como tú no tienes claridad de las cosas, te terminan vendiendo la idea a través de los medios de comunicación. Y de los poderosos, de los medios de comunicación que conocen el humano, que conocen la naturaleza humana, que a nosotros se nos olvida en muchos casos que nos manejamos, nos conducimos condicionadamente por condicionamiento. Y no en balde existen estudios neurológicos desde 1945 para acá, desde siempre, para estudiar la naturaleza humana. Bueno, para manipularte, ¿ves? Entonces terminan votando en contra de un proyecto constitucional. Claro. ¿Ves? Y así sucede. Tal cual. Así sucede. Porque no es fácil sostener la palabra. No es fácil sostener la palabra. Y no es fácil sostener la conciencia cuando cuando nos manejamos más visceralmente que otra cosa, ¿ves? Cuando nos conduces el estómago, claro, o cuando nos conduces la rabia, ¿ves? Si vemos a veces, yo recuerdo que en la universidad los más aguerridos en los conflictos estudiantiles eran los despechados. Ah, eso sí eran aguerridos. Hay una película de Antonio Aguilar que llama El Colorado, donde andaba vestido de un guerrillero de la Revolución Mexicana que andaba vestido de colorado para ser blanco fácil de las balas, porque lo que tenía era tremendo despecho, ¿eh? No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, entonces sí. Así nos guiamos, ¿ves? Así nos guiamos. De repente un camarada, porque ve un dirigente que anda en un camionetón, una cuestión, eso es lo que andas haciendo plata, eso es lo que... ¿quién va a creer esa revolución? Mira cómo anda aquel ahí. Entonces por eso te guía, ¿ves? Claro. ¿Ves? Y te echas para atrás. Cuando en muchos casos no puedes ver el árbol, tienes que ver bosque, ¿ves? Claro. Completo, ¿no? Pero bueno, ese es el camino, en este camino andamos, y es hermoso saber que estamos juntos en esto. ¿Ves? Que estás tú, que estoy yo, que hay muchas en todas partes de este planeta, conforme a su tercer lugar, que él no pelea. Uh-huh. Este planeta está ahí en el tercer lugar, ese no quiere ser Mercurio, ni quiere estar más cerca para allá. Aquí estamos nosotros dando esta pelea, pues. Gino, la verdad que es un gusto escucharte y siempre está buenísimo poder compartir esa mirada sensible desde tu lugar de artista y de militante. Así que bueno, vamos a seguramente en algún momento volver a comunicarnos y a que nos sigas compartiendo tus miradas y sentires. Pero te propongo ahora que nos invites a escuchar algo de música. Vos me propusiste un tema. ¿Querés contar un poco de qué se trata e invitarnos a escuchar? Bueno, ahí está una canción que se llama Pueblo Inventor. Uh-huh. Pueblo Inventor que de alguna manera resume parte de esta conversación que hemos sostenido. Ahí está, bueno, escúchenlo, aprécienlo. Está el canal YouTube Gino Andarino para cuando quieran escuchar otras canciones. Gino con G. Gino, yo soy hijo de un italiano, yo no tenía apodo aquí en mi pueblo, porque todo el mundo creía que Gino era un apodo. Y es Gino Andarino, ahí está en las redes, en el YouTube, ¿no? Y escucha eso, Pueblo Inventor. Bárbaro. Para que vean que ahí está recogido parte de lo que estábamos hablando en Denante. Perfecto, Gino. Y después vamos a escuchar Pégale una patada al bastón también, porque creo que es un himno, por lo menos en nuestra radio lo tenemos así, en la altura de un himno. Dale una patada al bastón. Tal cual. Dale, maestro. Gran abrazo. Gino, un honor estar con ustedes allí. Un abrazo grande para vos y para todos los compañeros y compañeras allí que sostienen esta revolución que camina tres pasos para adelante, uno para atrás y que sigue. Camina, rueda. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. Vamos. Abrazo. Un abrazo grande, Gino. Igual, hermanito. ¿Quién inventó el papelón, el chinchorro y el casabe? No fue en universidades, oye cómo te lo digo, ni en ninguna institución. Forma parte de la invención de los pueblos, de la gente. Es a la vida inherente para resolver problemas y hacer más llevadera una realidad implemente. Mucho antes que la academia profesionales graduara, ya el conocimiento andaba verdadita y como no, desafiando los dilemas. se construyeron viviendas. La química ya existía, de las plantas se sabía, de sus posibilidades, y muchas enfermedades con ellas se combatían. Incluso la misma industria, mijito, por vida tuya capitalista deriva. Ya será desconocida tu propia sabiduría, sin canción ni poesía, todo ese gran repertorio en esos laboratorios se convierte en mercancía. Este país por sí mismo debe salir adelante, que han de ser sus habitantes hijos de Simón Bolívar los que abran ese camino. Cosecharemos racimos del pensamiento en acción, será esta generación recordada para siempre porque siendo independiente construyó una gran nación. Artefactos, vamos con la inventadera y hasta la misma energía. Que existan distintas vías locales y a gran escala, la agricultura se expanda, que no falte el alimento, lo que me falta el invento. Así es que se hace una patria. Inventamos o erramos, nos dice Simón Rodríguez. Así es como se consigue pa'lante mi Venezuela ser un país soberano. Somos bolivarianos, nuestra causa es libertad, y para que sea verdad hay que ser original, y ese salto cultural lo tenemos que inventar, y ese salto cultural lo tenemos que inventar. Y ahora, como tuvimos tanta charla, vamos a meterle un poco más de musiquita a esto que estamos haciendo, que es música y noticias, desde Radio La Negra, y vamos a escuchar Dale una patada al bastón, otro tema de Gino González, que decíamos, para nosotros es casi como un himno. Ahí va. Y se vomita en la cama.

censurado. Nuestros abuelos, don Casimiro Guanelás Viem, lo contaba cuando era jovencito en la escuela, lo golpeaban, lo hacían arrodillar en granos de maíz si hablaban en mapuzungún. Entonces estamos en un proceso de recuperar un montón de cuestiones que están vinculadas a nuestra práctica cultural y espiritual. Pero me parece importante que aquel no mapuche que pueda tratar de entender, o de que quiera entender, de salirse de los relatos de los medios hegemónicos en donde nos siguen nombrando como los vagos, los terroristas, los delincuentes, los conflictivos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es intentando retornar al territorio para que además esas zonas territoriales dejen de estar en manos de empresarios que ni siquiera son argentinos, son personas que vienen de otros países, se quedan con las nacientes de las aguas, con los bosques nativos, proponen emprendimientos mineros, petroleros, que dejan el daño y se van, ¿no? Esas personas no mapuche también pueden intentar, como planteaba el otro día en una clase, ¿no?, de Comutuam, de mirarse hacia adentro y de repensar de dónde vengo yo y cuál es la fuerza ancestral que yo traigo, entendiendo de dónde vienen mis abuelos, mis bisabuelos. Y eso te acerca también a la Mapu, te acerca a la tierra, pero desde el lugar en donde uno tiene esa memoria ancestral, ¿no? Creo que depende de una cuestión de una voluntad política de alguna manera y de una voluntad personal como ser humano para intentar entender de cómo colaborar, aunque más no sea con el Kumerra que son, con el buen pensamiento cuando se saben de recuperaciones territoriales, porque de ninguna manera están vinculadas ni a la especulación inmobiliaria, ni a un emprendimiento turístico, ni minero, ni petrolero. Principalmente está vinculado a cuestiones espirituales. Soraya, y en estas recuperaciones, una semana o dos, ya no me acuerdo, hubo un evento importante en el Galeano por los 20 años de la recuperación que llevó adelante Fidelia y Japán allí en Mallín Ahogado. Sí, realmente la Lamuen Fidelia y Japán, Kumeche, Engei, Kumer, Rupuñei, Norche, Somó, es una mujer que ha hecho punta acá, es una Lamuen mapuche que ha hecho punta, que empezó primero a escucharse su necesidad de la Mapu, de la tierra, no solamente por el hecho de sembrar y de tener un espacio de tierra para hacer su propia comida y ejercer la soberanía alimentaria, sus propios animales, sino también para tener su lugar en donde poder hacer su práctica espiritual. Y Fidelia se atrevió a recuperar hace 20 años atrás y a quitarles un espacio de que pretendían muchas personas vinculadas al poder de Bolsón, aún hoy, que pretendían tener un espacio de ocio como lo es este juego del golf. Y Fidelia recorrió varias zonas territoriales de Mallín hasta que se dio cuenta de que en ese lugar muchas personas estaban queriéndose quedar con la escuela rural antigua de Mallín Ahogado y ya lo estaban convirtiendo en una especie de cancha de golf. Así que ella, con el grupo Unidos Podemos, con Arturo Diego, que ya no está entre nosotros, con diferentes personas que en ese momento se atrevieron a acompañarla, Arturo Carranza, se atrevió a entrar con sus hijos, habló con el cuidador, le explicó que no era nada en contra del cuidador, sino que era la posibilidad de recuperar ese espacio territorial, que es tierra fiscal, o mal llamada fiscal, y que no podía ser convertida en una cancha de golf, en un espacio privado para cierto grupo social, estrato social de Bolsón. Y fue muy importante porque hizo punta, porque después de eso sucedió Tierra y Dignidad, y muchos años después de haberlo intentado incluso y no haberlo logrado, también la Lamuen Sunilda, con el apoyo de Fidelia, pudo volver a recuperar su territorio allá arriba en Los Inalés. Entonces realmente no podemos dejar de sentir a Fidelia y Japán como un ejemplo, como alguien que se atrevió, que hizo punta y que lo que dijo lo cumplió y lo sigue cumpliendo, ¿no? Hoy tempranito empezamos la mañana con un milipum celebrando los 20 años Ella no está atravesando un buen momento con su salud, pero está firme, está consciente, tiene mucha claridad, es muy precisa con lo que quiere. Siempre nos marcó eso la Lauma en Fidelia, esa precisión de lo que quiere, de cómo lo quiere. Así que, bueno, tuvimos esa posibilidad de conversar con ella hoy en la mañana. Hay un saludo que, si tenés ganas, podemos compartírselo a la audiencia también. Dale, cómo no. Vamos a escuchar entonces la charlita esa. Buenos días, Chicago, ¿cómo anda? Bueno, aquí estamos y estamos festejando los años de la tierra, de la recuperación, la resistencia, de todo el trabajo, la gente que acompaña, para que tengan mucho Nehuen. 20 años no es poco. Jamás pensé que iba a resistir tanto, 10 años de resistencia. Y bueno, hoy se cumplió, el martes se cumplió 20 años, y hoy se festeja con la gente que viene a acompañar. Se hizo la rogativa en la mañana con la ñaña Soraya, Gerardo, la familia, y así y acompañaron todo. Antú, Nati, son los que están más cercanos. Y bueno, por hoy estoy tratando de estar tranquila para que no me joda el corazón, porque tengo ese problema al corazón, no se puede alterar. Y así que, pero estoy tranquilita. Le dije que iba a asumir la responsabilidad de estar tranquila. Así que hasta ahora voy bien. Despacito voy llevando. Así que bueno, espero que esté bien y que sigan adelante. Una lástima que no los puedo escuchar. Extraño el programa de radio también. Digo, ¿cuándo irán a salir? Eso, bueno, espero cargar, que esté bien. Ahí estaba Fidelia Ayllapan, a quien le mandamos un abrazo gigante. Nosotros, yo también personalmente, me encantaría volver a poder hacer el Mateando con Atilio, bueno, con la Fide. Así que ahí vamos a volver a insistirle a Atilio, a ver si logramos volver al aire con el Mateando. Bueno, Soraya, qué firmeza decías vos y qué claridad, ¿no? La FIDE. Sí, sí. Sí, la verdad es que para mí es un privilegio haberla conocido, haber compartido con ella, seguir haciéndolo, seguir aprendiendo. Yo aprendí a hilar, o sea, Fidelia fue una de las mis ñañas que me enseñó a hilar. Ella, don Casimiro Buenelafien, son algunas personas que acá dejaron marca en lo que es la comarca, justamente, en lo que es en la gente mapuche y no mapuche, en las escuelas, en los medios de comunicación. Así que es muy importante también, y esto de saber valorar y honrar a estos mayores que no solamente tienen kimun, conocimiento por ser mayores, sino porque le ponen el cuerpo a la mapu y acompañan en un montón de circunstancias, y es muy valorable porque, bueno, porque necesitamos gente así, ¿no?, que nos vaya marcando el camino. Bueno, ojalá se vuelva el programa Mateando. Yo también lo escuchaba, estaba muy bueno, sobre todo en época de siembra, los consejos que daban, y te agradezco un montón esta posibilidad de conversa, ¿no?, y de poder contar, explicar algunas cuestiones inherentes a nuestro pueblo. Soraya, los micrófonos de La Negra siempre están abiertos, y bueno, a veces nos atraviesan tantas cosas que se nos descuidan algunas, pero sabe que cuando quieras y necesiten, estamos aquí para compartir el aire, justamente. De ley. Una cosa que me estoy olvidando es que los lunes empecé a dar taller básico de Mapuzungún en el Instituto de Formación Docente. Me gustaría invitar, porque además de dar el taller, que empieza a las 15:30 y termina a las 16:30, inmediatamente la intención es que cada encuentro además haya una charla que la vengan a dar Pulamuén de diferentes comunidades. Mira qué bueno. El lunes pasado estuvo el Lof Kenkentreu. Este lunes va a estar el Lof Nahuelpan de Esquel. Mira. Bueno, ellos están teniendo un conflicto muy grave con un basurero que les instalaron en plena comunidad. Los animales se les están muriendo, pudriendo. Es una Lof muy antigua que levanta ceremonia hace casi 100 años. Bueno, es importante por ahí, si se pudiera acercar la gente, por ahí aunque no tenga ganas de ir a la clase, a las 16:30 puede ir a la charla para escuchar a nuestros Pulamuén del Lof Nahuelpan de Esquel, que vienen a hablar sobre este basurero que también quieren instalar en Nepuyén y que no es modelo ni ejemplo para nadie, sino que también propone lo mismo, ¿no? Más daño, contaminación, desertificación. Así que quiero dejar esa invitación. A partir del lunes que viene, 15:30 la clase de Mapuzungún y 16:30 horas la charla. Perfecto, buenísimo, Soraya. Agradecidos y bueno, obviamente eso, cuando necesiten, teníamos intención también de charlar con Mirta de las Huaytecas. Ay, qué bien. Está difícil la comunicación porque sabemos que están allí haciendo guardia, sosteniendo la resistencia en su territorio frente a las amenazas de acercamiento de justamente, ¿no?, del poder a través de los empresarios o de las fuerzas represivas que responden a los empresarios. Así que bueno, estamos ahí atentos y atentas a sostener por lo menos la difusión de lo que están haciendo desde el pueblo Nación Mapuche, que es una enseñanza, digo yo, para todas las resistencias y para todas las formas de organización políticas y sociales, ¿no? Que son ejemplo de un montón de cuestiones en estos difíciles tiempos que nos tocan vivir. Feley, Roma que mañum también sungun tanimimo, muchas gracias por tus palabras, por esta llamada y hasta cualquier momento nomás. Teu Cayal. Gracias, Soraya, un abrazo grande. Estábamos charlando con Soraya Maiconio, parte de el pueblo Nación Mapuche. Y ahora la música con Sara Kurruchich, hija de la tierra. Thank you. camina libre, pues el eco de tu lucha y tu sonrisa retumbará por siempre en cada amanecer. Seguimos en Música y Noticias aquí por Radio La Negra y seguimos dando vueltas por nuestra América. Nos vamos ahora a San Luis, a donde se va a desarrollar el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Diversidades. Así que vamos a escuchar este informe. Y disidencias sexuales. Después de 2 años, vuelve el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Sexuales, esta vez en San Luis. Bajo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, el ajuste se profundiza y sabemos que a nosotros nos afecta más. La derecha, Milei y Juntos por el Cambio quieren ir aún por más, por todos nuestros derechos. Pero nosotras y nuestras familias seguimos al frente de cada lucha. Por el derecho a la vivienda y por el trabajo con derecho para todos. Basta de precarizar nuestras vidas. Por un aumento salarial de emergencia, para que ninguna trabajadora ni trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta básica familiar. Basta de ajuste en educación. Por educación sexual integral en todos los niveles y en todas las escuelas, sin que se meta la iglesia. Contra los recortes presupuestarios a los programas de atención a víctimas de violencia de género. Contra todas las formas de violencia, basta de femicidios. Si tocan a una, nos organizamos miles. Porque seguimos exigiendo la aparición con vida de Tehuel. Contra los despidos y los cierres, que la CGT y la CTA convoquen a la huelga para que la crisis la paguen los capitalistas. Por la defensa del ambiente, contra el extractivismo contaminante. Dejen de cajonear la ley de humedales. La lucha contra la expoliación de nuestros recursos naturales es la lucha junto a los pueblos originarios y sus bravas mujeres. La Marea Verde demostró cómo conquistamos nuestros derechos. Con organización, fuerza y movilización. Renovemos esas fuerzas para enfrentar el ajuste del gobierno y el FMI. Vení al encuentro con Pan y Rosas, 8, 9 y 10 de octubre en San Luis. Bueno, ahí seguiremos este tema. Vamos a ir charlando con compañeros que vayan a participar o que estén organizando este encuentro en San Luis, que se vuelve más que interesante. Ahora nos vamos a Córdoba, donde la unidad piquetera contra el ajuste va a la universidad. Nosotros nos gustaría hacer hincapié en varias cosas, pero principalmente en el marco nacional e internacional nos parece detestable, asqueroso, digamos, la gira del ministro Massa en Estados Unidos regalando nuestra soberanía nacional y también de todos los funcionarios que están en el mismo camino. Detestamos eso y también la complicidad de la burocracia sindical que se presta para eso. Y bueno, en ese sentido nosotros venimos a plantear esta necesidad de un acampe en el marco de que necesitamos que se aumenten las bocas de alimentos, necesitamos que se den más programas sociales, porque la crisis cada vez es más fuerte y necesitamos un apoyo real, un respaldo real del Estado a los proyectos productivos. Creemos que los proyectos productivos que impulsamos desde las organizaciones son la única respuesta en este contexto de crisis, donde no hay trabajo formal, digno, para salir de esta crisis. La situación es cada vez más grave en todo el país, los niveles de vida en los barrios cada vez es imposible vivir, y bueno, queremos darle nuestro agradecimiento a todos y bueno, comenzar que discutamos entre todos qué medidas vamos a ir haciendo para ver cómo seguimos la lucha la semana que viene. La lucha de los sectores trabajadores y los piqueteros es fundamental, porque tenemos que estar unidos en la calle, discutiendo con el gobierno, bueno, todo esto que hemos ido hablando, los niveles de pobreza, vienen por nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes. Por eso es interesante que, bueno, que estemos en la calle la semana que viene y que demos marcha a esta acción entre todos, unidos, y que hoy a la tarde también podamos participar en apoyo a los compañeros del SUNNA, que son un ejemplo para el sindicalismo, que como decía la compañera, parece que están negociando con la embajada norteamericana y no están en la calle, tendrían que estar hoy acá con nosotros. Acá necesitamos unificar las luchas, sumar cada vez más sectores. Esta lucha no es solamente el frente piquetero, ni los sectores populares. Como dije recién, abarca a toda nuestra sociedad, el 50% bajo la línea de pobreza. La situación económica no da para más. La inflación de agosto viene del 7%, con una inflación previa de las más altas en los últimos 20 años. Y lo que nos anuncia es que a fin de año vamos a llegar alrededor de un 95-100% de inflación. Frente a esta situación pretende que nosotros sigamos viviendo como si nada. Que haremos lo justo para nuestro pueblo, porque no podemos seguir así, entregando nuestros derechos. Tenemos que ponernos de pie más y más el pueblo, hasta luchar, y esta lucha es larga. La patronal está tratando de imponer no solamente un golpe al salario, sino también a las condiciones laborales. Han hecho propuestas de recomposiciones salariales para el año que viene que no alcanzan a cubrir la inflación de este año. Y lo que quedó en claro con las intervenciones es que tendremos que votar una propuesta. Yo entiendo que la propuesta desde la mesa, entendemos que la propuesta es que como no hay respuesta, la semana que viene, compañeros y compañeras, ¡hay a campo! Compañeras, compañeros, vamos a proceder a la votación, si les parece. Estamos votando por una campo para la semana que viene. Quien vota por la positiva, levante la mano. Quien vota por la negativa, abstenciones. Queda aprobado entonces, compañeros y compañeras, nuestra medida de fuerza va con la campo la semana que viene por todos nuestros derechos. Muchas gracias. Piquetero, carajo, piquetero, carajo, piquetero, carajo, piquetero, carajo, piquetero, carajo. Venimos cortando ruta y a la rosada vamos a llegar. Pa, pa, pa, la soga, la veo mal. Seguimos en música y noticias. Estamos esperando una comunicación, por eso se alarga un poco la cortina. Pero ahí vamos, estamos intentando la comunicación con nuestra compañera Laura desde Neuquén, quien es parte de la organización de la multisectorial que milita contra el asentamiento de las bases yanquis en Neuquén. Ahí estamos en comunicación, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Javier, buenos días a toda la audiencia de tu radio. Bueno, muchas gracias Laura. Contanos un poco cómo está la situación allí en Neuquén con este intento por parte de Estados Unidos, del Comando Sur, de instalar allí supuestamente una base, no una base, sino está supuestamente ayudándonos, ¿no? Sí, mira, en cuanto a la situación del edificio, de esta base camuflada como defensa humanitaria para defensa civil, el edificio está prácticamente terminado en este momento. Están pintando, ya pusieron los vidrios en las ventanas, así que bueno, la base está prácticamente a poco tiempo de ser inaugurada. Esta base aparece, digamos, a partir de un montón de organizaciones y de organismos que empiezan a alertar sobre el daño que generan todas las instalaciones de fracking allí en Vaca Muerta y en toda la región. Y un poco, bueno, con los últimos cambios que ha habido en el gobierno nacional y la definición clara y explícita de transformar a Vaca Muerta en la proveedora de supuestas energías exportables, sabemos que Estados Unidos tiene muchos intereses allí, ¿no? Sí, nosotros estamos conformados como multi desde el 2018, diversas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, en el pueblo mapuche. Y como vos decís, alrededor de ese año nos fuimos noticiando por la prensa y por la propia embajada de Estados Unidos de esta posible construcción en Neuquén, y ellos decían que era una cooperación en un programa de ayuda humanitaria para defensa civil con el pretexto de las catástrofes ambientales que podrían suceder en la zona. Pero el detalle a tener en cuenta es que es el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos quien está llevando a cabo esta construcción, y la provincia de Neuquén ni el gobierno nacional tienen ninguna injerencia en dicha obra. Sí. Una obra que por supuesto no ha tenido licitación pública, que no ha pasado por el Congreso de la Nación, que no ha pasado por la legislatura de Neuquén, por el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, es decir, es una obra para nosotros clandestina, ¿no? Fantasma. Vos pasás por ahí y no hay ni siquiera un cartel, no sabés de qué se trata. Sí. Lo más grave de esto, creemos, es que en este momento, como vos decís, está ubicada estratégicamente en la ruta Vaca Muerta, que es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales importantísimo que tenemos, segundo en producción de gas y cuarto de petróleo no convencional del planeta, y está muy cerca del aeropuerto de Neuquén y de la ciudad de Neuquén. O sea, está en un punto para defender los intereses de los Estados Unidos, que tienen una serie de empresas en este momento trabajando en Vaca Muerta, ¿no? Y lo más grave es que el gobierno nacional, por lo que estamos viendo, tiene relaciones carnales con los Estados Unidos. O sea, otra vez, digamos, vamos a probar la misma receta que en los 90, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nosotros hemos interpuesto un amparo para que por favor nos dieran información, porque tenemos el derecho como ciudadanía de conocer de qué se tratan los actos de gobierno. ese amparo salió a favor de la multisectorial, se condenó a la provincia, se le condenó con multa, pero aún así la información siempre fue confusa, escasa, y no aparece ningún convenio firmado entre Neuquén y una potencia extranjera como Norteamérica. No hay un número de expedientes, es decir, que es absolutamente insuficiente. Después, entonces, el gobierno apela y va a la Cámara de Apelación, y en la Cámara de Apelación otra vez la misma respuesta. Nosotros no tenemos más información que la que ya hemos entregado, bueno, y después entonces vuelve al juzgado y allí termina, digamos, nuestro camino en la vía judicial, ¿no? Es decir, ni por vía judicial ni por vía administrativa nunca nos respondieron nada, o sea que hay un silencio y un hermetismo total con respecto a esta construcción. Y bueno, lo más grave es que ahora, cuando vino Laura Richardson también, que es la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, en abril, ella vino a ratificar los planes que tienen de ayuda humanitaria, vino a cuestionar actos de gobierno, y Stanley, el embajador, estuvo el 9 de agosto en el Hotel Hilton en Neuquén, donde se hizo la primer cumbre de hidrocarburos no convencionales de la Argentina, en la que participaron los CEOs principales de los monopolios que están trabajando en Vaca Muerta, el gobernador Gutiérrez, Gaido, el intendente de Neuquén, y este embajador ahí tuvo, nosotros hicimos una conferencia de prensa en la puerta del hotel, y creo que lo hemos obligado a tener que decir de qué se trata esta construcción, y lo que dijo da un poquito de risa, porque él dice, sí, la está construyendo el ejército de mi país, y es un regalo para la ciudad de Neuquén, y es un galpón para guardar herramientas. Esa respuesta dio a la prensa el embajador de los Estados Unidos, quien aparece como un tipo campechano que se pasea por nuestro país. Laura, vamos a contarle a quienes nos están escuchando que, bueno, nosotros tenemos habitual vínculo de llamarles y de pedirles que nos cuenten cómo va allí toda esta movida que están haciendo ustedes, pero en esta ocasión fue justamente a partir de un informe de Cartago TV, un medio comunitario de allí de Neuquén, que también sigue de cerca esta lucha, que justamente muestra imágenes de cómo está hoy esa base, ¿no? Cómo está de avanzada. Para quienes quieran pegarle una mirada y ver que esto que estás diciendo no es imaginación, y no es un galpón como dice el embajador, ¿no? Sí. Poder verlo en imágenes, digo. Sí, sí, y también es importante tener en cuenta que Estados Unidos tiene cuatro tipos diferentes de instalaciones extraterritoriales, ¿sí? Uh-huh. Y una de esas formas que tienen de penetrar en los países y de afectar seriamente la soberanía nacional y de intervenir en las decisiones de ese país, en la economía de ese país, son unos centros que ellos lo llaman en siglas en inglés CSL, que son centros cooperativos, como si fuesen centros cooperativos de ayuda mutua, una cosa así, ¿no? Sí. Y nosotros creemos que esta construcción se enmarca en ese tipo de instalación extraterritorial que ellos han colocado acá en Neuquén, ¿no? Es decir, necesitan tener el control y necesitan estar en ese lugar estratégico hoy. Y lo más grave de esto también es que ellos pueden activar esas construcciones en pocas horas en una base militar. Ese tipo de construcción no tiene presencia norteamericana. Sí, ¿sí? Son construcciones que parecen realmente inofensivas y, bueno, las puede mantener el país anfitrión, como sería Argentina, porque supuestamente se la van a donar a la defensa civil, o a veces por concesión las mantienen ellos mismos. pero no vas a ver una presencia de un marín, digamos, ni de una bandera yanqui. Ahora, lo pueden activar como base si se sienten amenazados o si ocurre alguna cuestión, ¿no?, de una gran lucha en la zona, en fin. Es un riesgo muy grande que ellos hayan puesto los pies en nuestro territorio con toda la libertad y que los gobiernos todos miren para otro lado. Nosotros hemos pedido informes varias veces, incluso este año, al Ministerio de Defensa, al señor Tayana, se pidió la última vez que se reciba a un grupo y que se para charlar sobre este tema, y siempre la respuesta a nivel nacional es: nosotros no sabemos nada, esto es un problema de la provincia. No, es tremendo lo que me estás contando, porque estoy pensando y recordando que aquí nomás, cerquita, en Las Golondrinas, que es a unos 5 kilómetros de aquí, cruzando el límite provincial con Chubut, está sucediendo algo parecido, digamos, ¿no? Se quemó una estación del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y creo que no me equivoco al decir que fue justamente también con la ayuda, entre comillas, del Comando Sur de Estados Unidos, que se reconstruyó una base de esto con la carátula de ayuda humanitaria, ¿no? Que bueno, habrá que seguir investigando qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Bueno, lo que hay detrás de eso es la injerencia que ellos pretenden y que lamentablemente están teniendo en nuestro país, ¿no? Nosotros somos la zona de la Patagonia, tenemos riquezas incalculables, ¿no? En Agua Dulce también tenemos el acuífero, en Zapala, también en una de las cartas que se envían dicen que van a ser estas instalaciones en Neuquén, en el ejido de la ciudad de Neuquén, con este galpón de acopio y un galpón de acopio similar en la ciudad de Zapala, el cual hasta ahora no tenemos noticias de que se haya construido. Sí. Pero también en Zapala se armó una multisectorial y hay compañeros que están también difundiendo y están muy preocupados por esta situación. El Comando Sur no hace ayuda humanitaria. Ese es el camuflaje que tienen para que los pueblos les permitan entrar, digamos, pero no tienen más. La política exterior de Estados Unidos no es de ayuda humanitaria, no lo fue ni lo será. Es un país que son mentirosos, realmente son perversos, hablan de democracia y de libertad y realmente llevan muerte, destrucción y hambre a todos los lugares donde ellos están. Bueno, tenemos innumerables ejemplos que la población los conoce, ¿no? Desde Corea, Vietnam, Afganistán, en fin, es una lista larguísima. Sí, justamente era parte de la agenda para hoy de nuestro informativo, pero decidimos no pasarlo por lo extenso de los discursos, pero los recomendamos. Buscar en internet están los discursos de apertura de la última asamblea de la ONU, en las que participan el presidente de Colombia, Petro, y por ejemplo el presidente de Irán, que no me acuerdo ahora el nombre, donde bueno, tienen discursos muy claros con respecto a esto que vos decís, ¿no? Y que pueden dar cuenta claramente de estas políticas injerencistas, sería. Claro, sí. Por parte de Estados Unidos, ¿no? Altamente recomendable, son discursos de 20, 25 minutos que dan cuenta del accionar de Estados Unidos en distintas partes, ¿no? De nuestro planeta, tanto en nuestra América como en otros continentes. Sí, sí, y bases militares, bases, digamos, que no están disfrazadas de nada, tenemos en Colombia, bueno, uno de los países con mayores muertes por mes, digamos, en la vía pública, asesinatos, y ahí creo que, no sé si entre 7 y 9 bases militares de Estados Unidos, no sé qué pasará ahora, ¿no?, con todos estos cambios. Paraguay también tiene varias bases. Sí. O sea, ellos tienen, somos su patio trasero, ¿no? Y ahora el mundo está cambiando y la política exterior de nuestro país, la verdad que es es muy difícil de entender lo que están haciendo, ¿no? Tal cual. Bueno, no es difícil de entender porque sabemos por dónde van. Lo que sí, por ahí lamentablemente. Es difícil es poder adelantarnos claramente a sus estrategias, ¿no? Porque no sabemos si vienen por el petróleo o por el agua, o si por las dos cosas, o si por además de esas dos cosas otro tanto de cosas. Bueno, es difícil. Sí. Pero lo que no es difícil es saber que son injerencionistas y que allí uh-huh. en Paraguay derrocaron al gobierno popular para instalar, digamos, unas personas que justamente responden a sus intereses, ¿no? Lo mismo que en Colombia, que ahora asumió este último nuevo gobierno, que ojalá pueda generar el poder popular de la base, digamos, para poder sostener algún tipo de intervención en otro sentido. Pero bueno, ahí estaremos. Sí, sí, lo importante me parece es que esto, la difusión, que más personas conozcan esta realidad y que podamos empezar a tener mayor conexión, creo, porque lo que está sucediendo con el río Paraná, por ejemplo, también es tremendo, sí. Es un golpe a la soberanía, es un saqueo de nuestros recursos, igual que Vaca Muerta. Nosotros tenemos mucho litio también en otras zonas del país, es decir, hay muchas organizaciones que están luchando y que están visibilizando, tratando de defender estos bienes comunes y evitar este saqueo y defender la soberanía. Sin soberanía y sin que podamos ser nosotros quienes controlemos cómo se utilizan esos bienes comunes, no se pueden garantizar los derechos humanos más básicos de la población, como salud, educación, vivienda y todos los demás. Entonces, es muy importante que nos empecemos a conectar más, me parece a mí. En ese camino estamos. Esa es la idea que tenemos nosotros. Tal cual. Bueno, Laura, te agradecemos un montón esta llamada y seguiremos en contacto. Téngannos en cuenta para ir informando lo que va sucediendo. Sí, igual que esto que vos decís en Golondrina, yo creo que todo camina en la misma línea. Uh-huh. Así que seguiremos en contacto, Javier. Yo te agradezco mucho en nombre de todos los compañeros y las compañeras de la multisectorial. Y bueno, para nosotros es muy valioso personas como vos que están también difundiendo y dando a conocer las cosas que nos están pasando como país, como región. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Un abrazo y ahí estamos. Un abrazo. Que estés bien. Gracias. Era Laura, compañera de la multisectorial allí en Neuquén, contra la instalación de las bases yanquis. Y ahora nos vamos a escuchar Yankee Go Home por parte de Ali Primera. Te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui go home, yanqui go home. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Go home. Los obreros de América Latina te dicen gringo, go home, yankee, go home. Levanta en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, go home, yankee, go home, yankee, go home. Y cuando son ya las 12:07 de este sábado, aquí en la comarca andina, es el momento de comunicarnos con Romy Giorgi, quien nos ofrece cada semana esta columna de arte, espectáculos, talleres, formaciones. Buenos días, Romy, ¿cómo estás? Buen día, Javi. Feliz primavera para toda la audiencia de Radio La Negra. Y acá estoy lista para contarles una parte nomás de lo que va a suceder en la comarca este fin de semana. Bueno, dale, empecemos nomás. Arrancamos, porque hoy a la 1:00 p.m. todavía estás a tiempo para llegar a la Escuela 103 Costa de Río Azul, porque se va a estar llevando a cabo el cuarto encuentro rural en nuestra querida escuela, que para los que nunca fueron al encuentro rural es una gran convocatoria de vecinos y vecinas, donde habrá feria de productores, buffet a cargo de los chicos de séptimo, roperito, artesanías, y el broche de oro 15:30 va a estar familiar. Esta hermosa obra del elenco estable del Galeano, de la Carpa Teatro, que se va a estar presentando hoy a través del programa Teatrines. ¿Te acordás que el sábado pasado te comentaba que el Instituto Nacional del Teatro impulsó este programa Teatrines en toda la provincia? Especialmente acá en esta zona comarcal hay 6 propuestas teatrales que van desde Villegas hasta el Paralelo 42. Y hoy nos toca a los familiares estar en la escuela. Vamos a pasar una gorra, y esa gorra va a ser para la cooperadora de la Escuela 103, que tanto se lo merece. Así que te esperamos a partir de la 1:00 p.m. y a las 15:30 va a estar familiares. Buenísimo. Hoy sábado 24, sí. Buenísimo, digo, buenísimo. Ahí vamos a estar entonces. Sí, hermosa, hermoso encuentro. Hoy sábado vamos a estar a las 21:00 en el Galeano con la presentación del libro de Dani Lugones, que se llama Lo que aparece en el viento, que silba lo que escucha. Y escuchamos este audio de Dani, que nos hace la invitación. Lugones, quería contarles que el sábado 24 de septiembre a las 21:00 voy a estar en el Centro Cultural Eduardo Galeano presentando un espectáculo que se llama Lo que aparece en el viento que silba lo que escucha. Pero no todas eran flores en ese jardín. Quiero invitarles a transitar este recorrido hecho de anécdotas, relatos, canciones, que va desde mi llegada a la comarca en el año 80 hasta la actualidad. Y así la purga guacha del río Quenquentreu se despide de todos ustedes. Encontrarnos a compartir una historia en común, darnos ese tiempo. Les espero el sábado 24 a las 21:00 en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Lo que aparece en el viento que silba lo que escucha. Y bueno, muchacho, ¿qué quiere que le diga? La vida misma es un riesgo. Bueno, ahí estaba entonces el Dani Lugones con ese libro que editó en la editorial El Choique, y que de la que somos parte, así que un orgullo. Vamos a estar acompañando seguramente por ahí. ¿Qué más, Romy? Qué lindo, sí, hoy a las 21:00. Mañana domingo a las 17:00 a la gorra, como todos los domingos para las infancias en el Galeano, el show de Paulino Carbajo. Paulino, el gran hombre de disociación, el Capitán Peligro, tiene muchos espectáculos, es un gran artista, lo escuchamos en este audio. Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Paulino, y este domingo 25 a las 17:00... voy a estar en el Centro Cultural Eduardo Galeano haciendo Mi Show, el show de Paulino. Un espectáculo para toda la familia, con burbujas gigantes, con globología, con malabares, acrobacia, música en vivo y muchas, pero muchas sorpresas más. Un espectáculo que ya tiene más de 10 años de trayectoria, ¿sí? Viajando por todo el país y por otros países también. Así que están invitados a venir a disfrutar del circo, del humor, de la magia del teatro. Así que no se olviden, este domingo 25 a las 17 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano están todas y todes invitados a participar de este gran y hermoso evento. ¡Nos vemos! Buenísimo. Ahí está. ¿Querés ir al Galeano este fin de semana? Tenés que reservar al 2944-2010-22. Nos vamos al Lago Puelo, porque mañana domingo en Teatro Casero van a haber dos funciones, a las 19 y a las 21 horas, de esta hermosa obra, tremenda obra, que se llama Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual. En este audio que vamos a escuchar ahora es de una persona del público que le pedimos, a ver, nos das tu comentario, tu devolución, a ver qué te pareció la obra, y ahí la escuchamos a Julieta. Me encanta ir a Teatro Casero, la verdad que cada obra que vi me encantó. No es algo normal ni común ir a un teatro y que todo esté bueno, la verdad. Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual. Me encantó, me pareció una hermosa sinfonía entre las actuaciones, cada uno de los elementos que estaba puesto de manera tan sutil, todo ese entramado que construyeron entre las excelentes actuaciones, la dramaturgia, la puesta en escena, cada una de las cosas, la música, cada una de las cosas estaba puesta ahí de una manera muy especial. No solamente es una obra de una belleza estética, sino que te interpela. Buenísimo, ahí estaba entonces esta espectadora contándonos. Es muy lindo escuchar a los espectadores porque te tienta ir a ver la obra, así que si te tentaste tenés que reservar al 2944-100966. Hicimos lo mismo para difundir también otra obra que fue estrenada el 11 de septiembre, que es Llegar a una fiesta, de y por Marina Barbera, con la codirección de Andrea Vegassi, en el Domo Nuevo Brote, mañana domingo a las 18 horas. Y ahora también vamos a escuchar un audio de Rocío, una persona del público que nos está recomendando esta hermosa obra. A veces llegar a una fiesta es un acto de absoluta valentía, y Marina nos invita a transitar esos bordes, a habitar esos márgenes con humor y de la mano de un personaje que me pareció absolutamente adorable y absolutamente poética. Sin duda una gran obra para pasar un hermoso momento de teatro y de humor. Qué impresionante tener esa calidad de público que te puede, se puede transformar en crítico de arte así, ¿no? Tremendo. Sí, totalmente. Y aparte necesitamos críticos de arte. La verdad que sí, nos hace muy bien a los artistas para la deconstrucción de la obra. Así que bueno, si te tentaste y querés ir a ver mañana a las 18 horas Llegar a una fiesta, tenés que reservar al 2944-414230. Les vuelvo a recordar que este próximo fin de semana, 1 y 2 de octubre, va a estar el taller de escritura dado por Andrés Galina. Andrés Galina es uno de los autores del próximo estreno, que también será el próximo fin de semana en Teatro Casero, que se llama La Noche Crece. Lo escuchamos a Andrés en este audio. Hola, mi nombre es Andrés Galina. Voy a estar en la Comarca Andina el sábado 1 y domingo 2 de octubre, en el marco del estreno de La Noche Crece por la compañía de Teatro Casero. Obra dirigida por Guillermo Cacache y escrita por quien habla, junto con mi amigo y dramaturgo Fabián Díaz. Durante esos 2 días también voy a dar un taller de dramaturgia que titulamos Los Inicios. Va a ser un taller para generar bocetos y primeras páginas, comienzos de posibles obras. El taller de escritura teatral está destinado a cualquier creador, creadora de las artes escénicas, con o sin experiencia en escritura teatral, y va a ser un espacio colectivo para pensar proyectos de escritura. Les agradezco mucho y les esperamos. Epa. Bueno, buenísimo, ahí estaba entonces el taller de escritura. Tenés que inscribirte al 2944-100966, es el contacto de Teatro Casero. Hablando de talleres y seminarios, te cuento que a partir del miércoles 28 y el miércoles 5, 12 y 19 de octubre se va a estar dando un seminario llamado Saltar la Alambrada, que es un taller de clown coordinado por Morena Gómez. Es gratuito para la comunidad, para mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Es una extensión de la Universidad de Río Negro a los barrios. Así que si te querés inscribir en este taller, te cuento que el clown es un viaje de ida, tenés que hacerlo al 35 44 63 11 99. Podés entrar a las redes del Centro Cultural Galeano y ahí tenés toda la información. Y bueno, por el momento estamos, Javi. Bueno, Romy, como si fuera poco. Y nos quedamos cortos, seguimos quedándonos cortos. Hay tantas cosas lindas que pasan en la comarca que, bueno, hay que optar, hay que decidir. Hay que decir que tenés que salir corriendo porque vas a llegar tarde a la 103, que es ahora, ya. No, no, 12:30, los familiares van a estar acá en el Galeano. Yo estoy ya preparada con el auto en marcha para salir a la escuela. Ya tenemos todo preparado desde el día de ayer. Así que llegamos, nos cambiamos y al escenario. Impresionante, impresionante. Y recuerden que va a haber puestos, va a haber comida, va a haber feria. Va a estar la Feria Nehuén instalada por allí también. Así que, sí, nada. Va a estar el CA3, va a estar el CET23. Hermoso, hermoso encuentro entre vecinos y vecinas, así que les esperamos a partir de las 13 horas. Festejando la ruralidad. Bueno, vamos a ver si nos damos una vuelta, hacemos alguna nota para compartir la semana que viene. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, buen fin de semana y vayan al teatro porque hace muy bien. Gracias, Romy, un abrazo grande. Un abrazo. La música, Revolución, el poeta del viento, homenaje a León Felipe. Las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos esclavos, las mismas protestas, los mismos farsantes, las mismas sectas. Qué pena que sea todo siempre de la misma manera. Hasta aquí llegamos con música y noticias en este sábado desde El Bolsón en Radio La Negra en el 90.1 del dial. Y nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Nos podés escuchar en la repetición de este programa el martes de 7 de la mañana a 9 y media de la mañana, también por Radio La Negra. Y seguramente a partir de mañana podrás descargar el programa de nuestro blogspot radiolanegra.blogspot.com. Las notas, muchas, y gracias al laburazo que se mandan las compañeras, las vas a poder leer seguramente en el Prensa del Pueblo en papel y en el blog también. Porque tenemos todo un equipo de compañeras que le meten cabeza, mano, cuerpo a esto de transformar estas notas en texto. Así que bueno, a ellas también un gran abrazo y agradecimiento. Nos vamos, Rafa, hasta la semana que viene. Chau. Chau, Rafa.